de que James Rodríguez pueda llegar al PSV Eindhoven. Estaremos atentos a la confirmación de esta noticia. Y ahora sí nos metemos ya en el Tour de Francia. La información del Tour de Francia en el Café Mañanero. Estamos en Latino Deportes concretamente. Y antes de ir con todas las noticias de la máxima cita del ciclismo mundial, presta mucha atención. Miles de ecuatorianos prefieren hacer sus envíos a Ecuador con Pichincha Envíos. Olvídate de las filas. Con Pichincha Envíos puedes hacer tus giros a Ecuador desde tu móvil, a cualquier hora y desde cualquier lugar. Entra en www.pichincheenvios.es. Y hay más a propósito del ciclismo. Hasta el 30 de junio, haz tus envíos de al menos 100 euros con Pichincha Envíos y participa en el sorteo de una camiseta. Sí, bueno, en total ahí se van a sortear 5 camisetas firmadas por Richard Carapaz. Así como lo oyes, apresúrate y envía con Pichincha Envíos. Bien, entramos en materia del Tour de Francia. Adolfo Jiménez del Río, ¿cómo están las cosas hasta el momento? Los que irían, las ausencias, en fin, el Tour de Francia en Latino Deportes. En el día de ayer los anuncios del Tour de Francia nos han dado verdaderas sorpresas. Y es que una de ellas, y la más grande quizá, la ha protagonizado el equipo Quick Step de Alpha Vinyl, que acudirá al Tour de Francia sin dos de sus grandes estandartes, el británico Mark Cavendish, que estará como reserva junto a Florian Senechal, y el campeón del mundo, Julian Alaphilippe, quien aseguró que aún no se ha recuperado de sus caídas en Lieja-Bastoña-Lieja. Y entonces todos los galones van a recaer en el neerlandés Fabio Jakobsen, que eso sí debutará en el Tour de Francia tras sus 10 victorias de etapa en lo que va de temporada y sus 5 victorias logradas en la Vuelta a España en años anteriores. Y junto a Jakobsen también estará Michael Morkov, que le hará el lanzador, y también debutarán en la carrera Andrea Baggioli y Mikel Honoré. Pero otras de las grandes ausencias están nada menos que los líderes de la Astana, ya que en su alineación para el Tour no figuran ni el colombiano Miguel Ángel López ni Vincenzo Nibali, los dos grandes jefes del equipo para luchar por la general en las grandes vueltas. Ausencias significativas en el Tour de Francia. ¿Quién lo iba a imaginar? ¿No iba a estar Superman López? La información del Tour de Francia en Latino Deportes. Preste mucha atención, especialmente si envías dinero a Ecuador. Miles de ecuatorianos prefieren hacer sus giros con Pichincha Envíos. Olvídate de las filas. Con Pichincha Envíos puedes hacer tus giros a Ecuador desde tu móvil, a cualquier hora,